¿Cómo están? Esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Bienvenidos. Tenemos dos grandes atletas mexicanos, campeones a nivel internacional, hoy aquí con nosotros. Pero antes, Javier López Chabelo podría regresar a la televisión. Aclaró que esto se debió porque necesitaba tiempo para madurar bien su personaje. O sea, que sintió que no había tenido suficiente tiempo para construir el personaje, pero que ya lo tenía bien armado y que espera que este sea el inicio de una larga carrera televisiva. ¿Cómo no? Estamos bien, estamos avanzando. En la empresa china, en donde se arman los celulares iPhone, los empleados se quejan de los malos tratos, dicen que tienen abuso por parte de los jefes, sufren amenazas y que incluso han llegado a recurrir al suicidio, la mayoría de ellos. Entonces, pues es básicamente como trabajar en la campaña ahorita de Margarita Zavala, ¿no? Parecido, parecido, pero... también en China un hombre robaba gatos domésticos y callejeros para vendérselos a un restaurante. O sea, se robaba los gatos y lo vendía a los restaurantes, ¿no? Muy similar, a pesar de que estamos a mucha distancia, es muy similar con lo que pasa en México, ¿no? Aquí es al revés, aquí es, por ejemplo, en el caso del borrego viudo, se robaron el restaurante para vendérselo a unos gatos. O sea, es algo, ¿no?, similar, por ahí vamos. El 74% de la población mundial podría estar sufriendo grandes y fuertes oleadas de sol para el año 2100. Ante esto, Javier López Chabelo ya está tomando medidas preventivas para que esto no le afecte y que todo salga. El estado, de Baja California se está separando de la República Mexicana. Al parecer, esto ocurre 4 centímetros al año debido a la falla de San Andrés. Baja California se está separando de México 4 centímetros al año debido a la falla de San Andrés. Bueno, debido a la falla de San Andrés y a que reanudaron las obras del metro, ¿no? De la línea 7 del metro en California. Se dijo, ya, no, por Dios, pónganse de acuerdo, sí o no, qué pena de país, ¿no? Y por último, el compositor Jim Finer compuso, para darle la bienvenida al año 2000, compuso la sinfonía, ¿cómo se llama? Long Player, y es una sinfonía que está armada para que se toque cada 100 años, para darle la bienvenida al nuevo, digamos, al nuevo centenario, ¿no? Entonces, se tocó en el año 2000 y pues así se va a ir tocando cada 100 años. Ya designaron a un nuevo conductor, que será quien dirigirá la orquesta, será Javier López Chabelo. Ya está todo listo, lo tiene, para que va a estar ahí presente para cada 100 años poder dirigir. Señores, tenemos un gran programa el día de hoy. Tenemos a Oscar Valdés y a Demián Villa, uno campeón en boxeo y otro campeón en taekwondo a nivel mundial, a nivel olímpico. Por favor, vean esto. Atletas, aquí en La Luna con Jesús Guzmán. Comenzamos. En La Luna con Jesús Guzmán. Señores, el día de hoy en La Luna con Jesús Guzmán va a ser un programa donde vamos a hablar de golpe. Está con nosotros Damián Villa, doble medallista mundial de taekwondo, y Oscar Valdés, campeón mundial de boxeo. Aquí les pusimos ya sus bebidas. A ver, quiero empezar con una pregunta que siempre tiene la duda. De niño practiqué artes marciales un poco, luego traté también de boxear y esto, pero lo que me da risa es que siempre dicen, los instructores te dicen, lo máximo antes de cualquier confrontación o enfrentamiento en la calle es evitarlo. ¿Ustedes lo evitan? ¿Están tranquilos en la calle? ¿Son Yo también. Sí, todos dicen que son, no es cierto. A ver, ahorita, ya contraté a alguien para que allá afuera los provoque, ahorita están viendo. Y hay cámaras escondidas. Yo creo que es más cuestión de evitar problemas, nunca tener esas confrontaciones, pero si hay un problema encima y si ya es inevitable, sí, claro, y uno se tiene que defender, pues bueno, sí, vámonos. ¿Sí? Pero es casi siempre tratar de evitar esas cosas por muchas razones, ¿verdad? Pero si ya hay algo aquí y ya no lo puede evitar, ya no puede salir de ahí, ¿no? Sí, tú también hay que no. Y es bueno tener amigos como él que dijo eso, sí, claro. Que uno a lo mejor se emociona demasiado y queda tirando un golpe. No, y es al revés también. Es al revés. Hay muchos amigos que provocan porque saben que tienen amigos que saben pelear, entre comillas, en la calle y muchas veces puede que sea lo contrario, ¿no? Eso es otra cosa. Cuando sabes que te sabes defender y que aparte eres bueno en esto, no es como fácil que vayas a la calle y que estés así como buscando practicar, así de. ¿Quién me agarra de coche? Claro, muchas cosas, te puede costar muchos problemas. Claro. Y aparte, puede salir uno más bravo que. Sí, eso sí. No, que traiga una cosa. No, la traiga exactamente una cosa que ya sea. Pero siempre hay un rudo y medio. Exacto. Sí, ¿A qué? Muy bien. Pero a ver, son dos disciplinas totalmente distintas, ¿no? Taekwondo. Sí, claro. ¿Cuál sería como más. Aquí los voy a poner un poquito. A defender su categoría cada uno. ¿Cuál es como más exacto? Sí, la verdad, todo ya, ¿no? O sea, la verdad es que lo junté porque quiero necesitar un entre ellos dos. O sea, que es un falta cuando el boxeo, ¿no? No, pero ¿cuál es como más práctica en la vida diaria en la defensa personal? Yo siento que el boxeo. Siento que el boxeo porque taekwondo, por ejemplo. Ya no se me la manera. Yo no voy a decir el taekwondo porque, bueno, el taekwondo. Tiene un poco más de distancia, tiene un poco más de patadas espectaculares, pero muchas veces, por ejemplo, si estamos hablando en la vida diaria y alguien se te enfrenta aquí, es un poco más difícil tirar una patada. La patada, ¿no? Sin embargo, los golpes con los puños, con las manos, todavía se los puedes seguir tirando. Y nosotros también practicamos puños, él me ha visto, yo tiro puños cuando peleo, incluso el otro día Oscar me ayudó a tirar un poco de puños cuando fui a entrenar con él. Sin embargo, taekwondo es un poquito más de arte marcial, sin embargo, es un poco menos práctico, yo siento. Sí, es Puedo tirar patadas más padres y más espectaculares que sus puños, ¿verdad? Pero, eso sí, pero no, no, no. A ver, ¿tú qué dices al respecto? No, es que no puedo hablar, hermano, porque lo tengo muy cerquita. A la distancia, pero no te voy a tirar una patada. Así sentado, te pregunto. Aquí sí, todavía. Sí, ¿verdad? Sí, ahí ya se tiene que poner. Pero luego, entonces, ya conmigo, me puse un peto, como se dice, y en taekwondo es una cosa así delgadita, sí. Y en el boxeo como entrenador se pone gruesa, y recibí una patada de Damián y lo juro que sí lo sentí aquí, no sé cómo lo hacen, no sé si ya te han acostumbrado a recibir esos tipos de golpes, pero el boxeo no, o sea, tampoco las patadas vienen con mucha más potencia que los golpes, creo que el boxeo puede probablemente sea más técnica y a veces más de inteligencia, aunque se vea que es a lo mejor brutal y sangriento, claro. Y es una pelea como cualquiera se lo imaginaría, creo que a veces es más un juego del que eres arriba del ring, es más de pensar, más mover tus piernas y saber quién va a tirar primero y cuándo va a tirar. ¿Por qué escogieron? A ver, Daniel, ¿por qué taekwondo? ¿Qué fue lo que te...? Yo más que nada por mi padre Octavio Villa, se llama mi padre. Fue seleccionado nacional de taekwondo en los 80s y en los 90s, entonces él me metió al taekwondo. De chiquito, pues para mí era mucho cotorreo, mucha diversión, me gustaba más que nada porque era bueno. Entonces, para los 11, 12 años, paré de ser tan bueno, entonces, o sea, todo me alcanzaba. Dejaron de decirte tus tías, ay, qué bien tira la patada. No, sí. Las tías, las primas, sí. Mis dos abuelas, todos. También está bueno, es chalada, bla, bla, y de repente ya paré de tener ese tipo de éxito y empecé a perder más seguido, entonces ahí es cuando mi papá me dijo, ¿vas a tomar esto en serio? Porque si sí, hay que seguirle, yo voy a invertir en ti, pero si no, pues ya, cámbiate, haz lo que tú quieras, haz boli, haz básquet, haz fútbol, lo que tú quieras, pero no hay que perder ni tu tiempo ni mi tiempo, claro. Y eso me dejó, bueno, se me quedó súper marcado, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Y de ahí, como a los 12, 13 años, lo empecé a tomar en serio. Afortunadamente llegué a selección juvenil 2 años después y de ahí he estado en selección nacional. Entonces, más que nada, empecé por mi padre, pero igual por mi padre, cuando lo empecé a tomar en serio, fue por una plática que ya era sí o no. ¿Lo vas a hacer o no? Sí, claro, sí. Y Oscar, ¿qué sacrificios hay que hacer en el mundo del boxeo? Porque se habla como de... Hay muchas disciplinas, hay muchas técnicas, hay muchas, ¿cómo le llamamos? Son disciplinas, ¿no? Sí, disciplinas. Pero el box es como conocido siempre como, tiene una historia de drama, ¿no? Es como, ¿Qué sacrificios hay que hacer? Creo que en el mundo boxeo, creo que el estereotipo es todo en algo similar, incluso algo que caso dice Damián, hablando de peleoneros, vamos a decir, de cuando boxeo, lucha, coronana, como que todos vienen de algo similar, que es tu padre, mi tuvo un alma mucho similar a lo que pasa en Damián, es mi historia, pero la disciplina de donde uno crece, creo que es lo que te ayuda a sobresalir en tu deporte. O sea, normalmente vienes de barrios, de familia humilde, sí, bueno, bajos recursos. Exacto. Y eso creo que es lo que también te ayuda a sobresalir ya cuando llega un punto donde ya ven a ingresos. Claro. Y eso ya empiezas a valorar malas cosas, pero también es donde uno ya empieza a cometer errores porque no tiene la cultura de tener dinero, ya cuando llegan a hacer ese estilo de vida, se enlocan mucho y empiezan a caer en excesos de pues, alcohol, o drogas, o muchas mujeres. Claro. No, pero somos nosotros, ¿no? Que, claro, es algo que pasa muy común en el boxeador, en un atleta. No lo hacemos nosotros, pero espero que próximamente. Pero eso nos espero. Ya tantas historias que ha habido, sí. Ya tienen que entrar mucho la disciplina, porque estás diciendo, o sea, el sacrificio. O sea, que incluso nada más es fácil esta vida de atleta, es mucha disciplina. O sea, desde levantarte temprano, entrenar. Las bajadas de peso. Eso también. Eso es una de las. Y yo creo que Oscar seguramente va a decir que tengo razón cuando digo entrenar a veces es más fácil que la bajada de peso. Poco. Porque entrenamos y nos metemos unas fregas entrenando. Es difícil. Pero sí, agarras el ritmo y aparte es lo que te gusta. Por la bajada de peso, él, por ejemplo, yo en taekwondo peleé en 58 kilos, él pelea en 57 en box. Entonces, en amateur peleabas en 56, ¿verdad? 56. Sí, entonces, en realidad la bajada de peso es una de las cosas que más nos mina, sin embargo, es lo que tenemos que hacer para sobresalir. Yo peleé en taekwondo 6-3. Y me ha ido bien a veces, me ha ido mal a veces, pero sí siento más el punch. Claro. Sí siento más los golpes. Porque no va siendo igual, va subiendo de peso y te estás enfrentando con alguien de tu mismo peso. Y no se va emparejando la cosa. No, porque yo subo, por ejemplo, si yo subo a 6'3", yo peso a normal 6'4", 6'5". Si subo a 6'3", solo bajo 1 o 2 kilos, es tranquilo. Pero los de 6'3" bajan de como 70, 68. Entonces, al siguiente día después del pesaje, ellos ya están mucho más pesados que yo. Y se siente más. Un kilo es mucha diferencia. En deportes de combate, sí, 1, 2, 3 kilos. Es mucha diferencia. Siempre tienes esta duda, de cuenta. Se dan dos de peso. Ahorita hablamos de los pesos, ¿no? Dos pesos pluma o gallo. No, mosca. Sí. ¿No? Dos pesos mosca y dos pesos completos. ¿No es un poco la misma intensidad de golpe? O sea, ¿no es lo mismo recibirlo de alguien de tu mismo peso? Digo, si alguien de peso completo le pega un peso pluma, lo va a tirar al. Pero no es lo mismo estar a la par, no es la misma intensidad, no es como al mismo. O sea, es igual de fuerte que un peso completo le pega un peso completo que un peso ahí le pega un peso. Hay mucha diferencia, diferencia en cuando un peso completo a cuando te vas a lo más mínimo que es un peso mosca o paja o mini mosca o, sí, o gallo, ¿no? ¿Qué onda con los nombres de los pesos? Es como, es el deporte más rudo y así de peso. Es que solo hicieron la traducción literal. Peso paja, blue, gallo. Hicieron la traducción literal por tierra. Sí, fin, fly, bantam, feather, light, welter, middle, heavy, sí. Así. Y todos los que están entre medio. Pero la traducción literal de un peso feather es peso pluma. Peso pluma. Sí, sí, claro. Bantam es gallo. Pluma, sí. Porque una pluma probablemente pesa más que un gallo. Yo creo que sí. Un peso más que un gallo. No sabemos solo con qué. No sabemos solo con qué. No lo sé pesado. Sí. Simplemente peleamos, pero no entendemos quién empezó eso en. ¿Qué año empezó el deporte de boxeo? Yo me la no sé, sí, sí. Pero sí, si me puedo pensar. ¿Y cuál es ahorita tu meta? ¿Tienes alguien de quien vas detrás? Pues no es nada, no es nada personal con ningún otro boxeador, no me caracterizo como un boxeador que busco que, reta, que, ¿no? Que tengo algo en contra de este boxeador, pero si voy sobre los organismos, si voy sobre los títulos, uh-huh. Y hay varios boxeadores que tienen títulos, no sé qué seas tú, no es nada personal contigo. Pero te quiero madrear. Te quiero romper la cabeza. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, quiero ser nombrado el mejor. Soy campeón mundial, pero ante los ojos de la gente, quiero ser el mejor. cuatro organismos. ¿Cuál es la diferencia de ser el campeón mundial y ser el mejor? Bueno, hay muchas, ¿no? Vamos a poner Canelo Álvarez, es campeón mundial. Tú le preguntas a alguien en la calle si es campeón mundial. Sí. Si se expresan bien, que bueno, si se expresan mal, pues ya no es el campeón mundial. Ya viene siendo mercadotecnia, y van a empezar a platicar. Sí, sí. Cambia su opinión, pero yo lo que quiero es... Siempre hay detractores, siempre habrá, nunca va a decir... Sí, es algo que iba a decir. Pero es campeón mundial, por ejemplo. Yo sé que nunca me jodan, todos van a estar contentos. Que Jimmy Fallon, porque nada. Jimmy Fallon. Aquí están. Yo lo que quiero es ser reconocido por mi mundo. Que la gente, claro, cuando se expresan de Oscar Valdez después de muchos años, que digan, ese fue un gran boxeador. ¿Cuál es el paso que sigue para que lo alcances? ¿Cuál es el siguiente paso? Unificar. Me encantaría unificar con los boxeadores que tienen títulos. Unificar mi título, poner mi cinturón en una mesa, poner el tuyo, y hay que ver quién es el mejor. Me gustan los retos, claro. Y no tengo miedo perder por tal de pelear por los mejores. Muy bien. Y Damián, las medallas, ¿cómo han ido moldeando? O sea, dices que tu papá te decía, si lo vas a tomar en serio, tu primera medalla, ¿cómo fue? ¿Llegaste y dijiste así? Bueno, más que nada, en selección de adultos. Yo llegué a selección de adultos cuando, Guillermo Pérez acababa de ir a Londres, que es campeón olímpico. Oro, uno de los pocos oros. A Beijing. Uno de los pocos oros de nuestro país. Entonces, Guillermo va a Beijing. Yo acabo de llegar a selección. Más o menos fue simultáneo. Él se acabó, regresa y nos dice, se van a evaluar ustedes. Y todavía me dicen los entrenadores, ¿no te quieres cambiar de peso? ¿No quieres bajar o subir? Porque pues Guillermo es campeón olímpico. Y yo, no, me voy a quedar en peso fly. Peso mosca. Y les dije, ¿me voy a quedar aquí? ¿Estás seguro? Pues sí. ¿Te vas a evaluar con Guillermo? Y que sí. Y me evaluó con Guillermo antes del campeonato mundial. Y efectivamente peleamos y le gano a Guillermo. Él regresando de Beijing. Y ya yo llevé todo el proceso selectivo para Londres, incluso clasifiqué para Londres, y Guillermo todavía estaba activo, pero en todas las evaluaciones, en lo que fue Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Mundiales, dos Mundiales y Juegos Olímpicos, yo le gané a Guillermo. Pero Guillermo, él es alguien que admiro todavía mucho, porque él llegó y dijo, yo voy a ganar y gano. Entonces, es algo como que... A mí me han dicho, trabaja suficientemente fuerte para que tus ídolos se vuelvan tus rivales. Y es verdad, o sea, tú idolatras a alguien y después estás peleando con él. Y yo creo que en todos los deportes de contacto es muy similar. Y al final de cuentas, algo muy chistoso de Guillermo Pérez es que él es el único atleta. Mi papá ahorita tiene 50 y tantos años. Es el único atleta que ha peleado con mi hermano, con mi papá y conmigo. Wow. El único. O sea, mi papá a mí me saca 20 y tantos años, casi 30. Sí. Y Guillermo peleó con mi papá cuando Guillermo era joven. Y yo peleé con Guillermo cuando él ya me llevaba 11, 12 años. Entonces. ¿Por qué en el Taekwondo y el boxeo? O sea, en México somos más formados. Sí, exactamente, la acabas de decir. Se dice, bro. Pero la verdad es que. Sí, como acaba de decir Oscar, yo siempre que viajo a todos los países para hacer o competencia o campamento, siempre hablan box mexicano. Y me empiezan a decir, no, que Chávez, que Juan Manuel, que Morales, que este, que el otro. Y no saben, ¿no? Que Pacquiao. También. Sí. Sin embargo, box mexicano. Sí, es una. Siempre ha sido potencia. Enorme. Digo, se dice de broma que somos bravos los mexicanos, pero la verdad es que sí, así somos. Tú te vas a, que es lo primero que se dice de Brasil, fútbol, de España, pues se sabe mucho de cuando, pero cuando hablan de México, es... Deportes de contacto. De contacto, sí, es de contacto. ¿Y quiénes son sus héroes, no técnicamente así de en Olimpiadas, quiénes son sus héroes en general como deportistas en la pantalla, a lo mejor en, o sea, tienen... Yo creo que... Tomas un poco de cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gustaba mucho la actitud de Mike Tyson. Actitud. Y me gusta mucho la actitud de Kobe Bryant. Okay. Antes de que se retirara. Sí. Incluso soy más fan de Kobe Bryant que de Michael Jordan. Aunque Michael Jordan fue más grande, sin embargo, Kobe Bryant fue más de mi época. En taekwondo, bueno, hay varios, pero mi padre me marcó mucho, porque, por ejemplo, ahorita ya tenemos petos electrónicos, careta electrónica, video replay, y es mucho más sofisticado. Pero yo hubo videos de mi padre y se pegaban unos madrazos, o sea, era a morir. ¿Sabes? No usaba, a veces, yo, es muy chistoso que yo veo... Fútbol americano, en básquetbol, en boxeo, que eran 15 rounds antes. Ah, ese tipo de gente era mucho más rudo. Exactamente. Y no sé cómo le hacían, quedar tanta pelear así como esto, o sea, pues sin nada de eso. Recibieron una rosa, están recibiendo. ¿Cómo le hacían esos tipos de gente? Yo me acuerdo de una foto de mi padre que está sentado así. Es una foto del campeonato mundial en el 85. Está así y lo está, bueno, lo está dirigiendo su coach. Está como en el descanso entre rounds. Y le dije a mi papá, ¿dónde está tu careta? Y me dijo, ¿cuál? Me dijo, sí, y él hace, no usamos careta. Y yo, ¿qué? Y, o sea, yo estaba, y esto fue, o sea, ya, hace relativamente poco. Al día siguiente me dijo, traerte y no ten tu careta. Sí. Me la tiró en el piso y yo, no, pero todavía se me queda bien sorprendido. Y le hace, usamos careta. Y yo, pues, ¿qué usaban? Y le hace, concha. Ah, y después, antebraceras, espinilleras y peto. Okay. Y digo, y antes de eso le hacen concha. Y ya. Pero así se daban, y yo veo videos que se daban de golpe. O sea, ahorita, por ejemplo, taekwondo es mucho más técnico y un poco más de el chicotazo, así. El golpe técnico. De golpe de cachetada, casi, claro, casi. Claro. O sea, le pegas a alguien en la cara y punto. Sí. Antes. Si le pegabas así, no era punto, le tenías que casi dar. No, sacaste sangre. Sí. Con la, en la final con la China. Sí, sí, sí. Que era pelea tan más desesperante. La China, defensa. No, la China. Ya ganó. Haciendo esto. Sí. Toque. Final de Juegos Olímpicos. ¿Ves la final de Juegos Olímpicos hace 8, 10, 12 años? Y eran unas madrizas. Claro. Y ahorita, en Río, la China peleando con María. Sí, sí, sí. Me cubro, se acabó la pelea. Sí, y yo, no manches, o sea, eso no es un deporte de contacto a lo que era, pues. Claro. No, pero te tienes que estar adaptando. Tú, tus hermanos. Mis hijos, bueno, tengo muchos. Y... Dame al mío. Exacto. No, me verdad, conviviendo con tantos atletas, en verdad he apreciado mucho el deporte que están haciendo. Y vamos a muy similar, pues, la disciplina, pero deportista que veo, me hago fanático de ellos. En cuanto a eso, me digo, porque también admiro mucho lo que ellos hacen en deportes de clavados, que a pesar de que yo tengo un cierto conocimiento, aprecio lo que hacen. Como es Kobe Bryant, LeBron James, se me hace más grande que Jordan, que todos. Me encanta ir a King James, pero en el boxeo, el más grande para mí siempre es Chávez. Admiro mucho a Eric Morales, siempre lo he dicho, vivo en el mundo del boxeo. Sí. ¿Y dónde se les puede ver próximamente? ¿Qué sigue para nosotros? ¿Dónde van a...? ¿Cuál es la siguiente competencia? ¿Dónde, de qué? Bueno, para mí, por ejemplo, ya no soy hablar, quiero verlos en acción. En 10 días es el campeonato mundial al cual no voy a asistir. Es la primera vez que no voy a asistir desde 2009, desde Copenhague, Dinamarca. Mis siguientes dos torneos es Abierto de Costa Rica, que voy a competir en San José, en Costa Rica, a finales de agosto, y a principios de octubre tengo Copa Presidente. Si tengo un buen resultado en Copa Presidente, me clasifico a Campeonato Panamericano del año que entra. Muy bien, ¿y acá? Bueno, todavía tenemos pelea programada, pero lo más seguro es que hay una pelea para... Quizás lo hacemos saliendo de acá. Fines de agosto o septiembre ya se rumora una pelea, pero pues hay todo el mundo rival. Nosotros ya cuando peleas a los 12 rounds, que es por campeonato, normalmente se pelea dos veces por año, tres veces, pero nosotros sabemos que es una carrera muy corta, la vida del deportista. Ya tengo 26, creo que ya falta muy poco tiempo quiero todas las peleas posibles ahorita. Sí, claro. Tener tres peleas al año, o sea, quiero aprovechar el momento con una cerrada de ojos. Ya tenía 26 años cuando me acuerdo cuando debutó el 21 y fue los Olimpiados los 17 y hace, para mí fue ayer eso, así que ya me estoy asustando un poquito, quiero aprovechar el tiempo y pelear lo más posible y dejar en claro que hoy en día soy el mejor. Muy bien, pues me da gusto platicar con ustedes y que además sean tan carismáticos, a pesar de que se dedican al madrazo, platiquen también y que les guste, que sean buena onda y te reviso. Ahorita van a jugar gacha, ¿no? Creo. Sí, vamos a ir a jugar paintball un ratito, le voy a ganar a los caritos. Vamos a ir a ganar, ¿no? Exacto. Somos muy competitivos, ¿eh? Ya saben cómo se van a poner las cosas. Ya vi. No, va a estar sabroso. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Es un gustazo y pues esto fue La Luna con Jesús Guzmán. A veces cuando podemos, bien, sí, nos damos nuestros gustos, nos gustan los tacos, las hamburguesas, la pizza. Sin embargo, cuando ya estamos haciendo dieta bien, sí lo hacemos con mucha orden y mucha disciplina. Pero no es nuestro peso natural. Ok. Oscar, ¿cuánto pesas ahorita? Ahorita, aproximadamente 6'3", 6'4". Yo como 6'4", 6'5". Yo como 6'2", 6'1". Como 8'2". Si les gusta lo que están viendo, suscríbanse, denle like a los videos. Estamos todos los jueves a partir de las 8 de la mañana subiendo nuevo material. Y síganme en mis redes sociales. Twitter es @soyjesusguzmán. Facebook es soyjesusguzmán. Y mi cuenta de Tinder es... Ok, nada más síganme en Twitter y en Facebook.